Perfecto, amigos, ¿eh? Chicas y chicos, entonces, ahí estaba, para todas las tontitas enamoradas, por supuesto, ¿eh? Del original, Pascual y su Alegría, presentando a su nueva producción en vivo. Y vamos a seguir bailando, y vamos todos a la pista. Y cuando tú te vas, mi corazón sufre, mi amor. Y nuevamente, los chicos y las chicas enamorados, a la pista. A mover la cintura y a mover las caderas con sentimientos para el corazón. Cuando te vas de mi lado, los días se alargan, te extraño y no hay nada que pueda gustarme, que me haga olvidarme que tú ya no estás. Cuando me dejas muy solo, mis ojos no lloran y solo por ti. Y la tristeza me abraza, no sé qué me pasa, no vivo sin ti. Cuando te vas, cuando tú no estás, siento que todo me falta, no quiero salir de casa. Cuando te vas, cuando tú no estás, pienso en ti cada momento y a Dios le pido, mi cielo, que regreses ya. Amor, cuando tú te vas, mi corazón llora, sufre por ti. Y para que lo sientas ahí, mi amor, como dice. Cuando te vas de mi lado, los días se alargan, te extraño, no hay nada que pueda gustarme, que me haga olvidarme que tú ya no estás. Cuando me dejas muy solo, mis ojos me lloran, es solo por ti. La tristeza me abraza, no sé qué me pasa, no vivo sin ti. Cuando tú te vas, cuando tú no estás, siento que todo me falta, no quiero salir de casa. Cuando tú te vas, cuando tú no estás, pienso en ti cada momento y a Dios le pido, mi cielo, que me desees. Y sigue la fiesta y las palmas arriba a todos, palmas arriba. Y el saludo para la Serena Coquito y para ti, Punitaki. Y como dice, y las palmas arriba nuevamente. Esto es con sentimiento, amor. Cabritas, caderitas. Un corazón de madera, yo me voy a fabricar. Pa' que no sientas, pa' que no sepas lo que es llorar. Un corazón de madera, yo me voy a fabricar. Pa' que no sufras, pa' que no sientas, pa' que no sepas lo que es llorar. En las cosas del amor, yo siempre viví penando, porque tengo un corazón que es de carne y va sangrando. Los viejos amores son heridas que duelen tanto, por eso mi corazón no soporta más quebranto. Y las palmas arriba, cintura, caderas. Un corazón de madera yo me voy a fabricar, pa' que no sufran, pa' que no sientan, pa' que no sepan lo que es llorar. Un corazón de madera yo me voy a fabricar, pa' que no sufran, pa' que no sientan, pa' que no sepan lo que es llorar. Chile. cintura, moviendo esas caderas. De aquí para allá, de aquí para allá. Y eso. ¿De qué manera olvidarte? Si todo me recuerda a ti, si en todas partes estás tú. Si en una rosa estás tú, si en cada suspirar estás tú, ¿cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si besando la cruz estás tú, si rezando una oración estás tú, ¿cómo te voy a olvidar? Clavaste aquí en mi corazón de amor toda mi alma y mi sangre corre por mis venas. Tu sangre me hace estremecer y es contigo. ¿Y cómo voy a olvidarme de ti, mi amor? Si estás en cada pétalo de una rosa para tu corazón. Caderitas, caderitas, caderitas. Todos enamorados, con las manitos arriba todos. Así. Que suene, que suene, que suene. Y con mucho sentimiento. Amor, amor, amor. Amor, amor, amor. Quiero que me vuelvan a mirar tus ojos. Quiero volver a besar tus labios rojos. ¿Cómo no olvidarme de ti? ¿De qué manera olvidarte? Si todo me recuerda a ti, si en todas partes estás tú. Si en una rosa estás tú, si en cada suspirar estás tú, ¿cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si besando la cruz estás tú, si rezando una oración. Entonces, para todos los enamoraditos, de todo Chile, de punta a punta. Y por supuesto, para los amigos de la comuna de San Esteban y para Club Deportivo El Higueral. Y vamos a seguir entonces, chicos, bailando y gozando hasta que amanezca. Nuevamente, con Pascual y su alegría en vivo.